porque el amor es esto cuando tiemblo y me llega el brillo encendido de una rosa. Parece como un sueño que ya es realidad. Hoy lo veo todo. Domingo de poesía. Domingo de poesía. Y te digo que te quiero, no lo pienses más. Manuel Acuña es un médico y poeta. Nació en la ciudad de Saltillo el 27 de agosto de 1849. Vivió en una época en que la sociedad mexicana era denominada por una intelectualidad filosófico-positiva, además de una tendencia romántica a la poesía. Hijo de Francisco Acuña y Refugio Narro, recibió de sus padres las primeras letras. Estudia posteriormente en el Colegio Josefino de la ciudad de Saltillo y alrededor de 1865 se trasladó ingresando como alumno interno en el Colegio de San Ildefonso, donde estudia matemáticas, latín, francés y filosofía. Ahora lo presentamos con el poema A un arroyo y lo combinaremos con la música de Barbarito Díez, Toda una vida. Cuando todo era flores tu camino, cuando todo era pájaros tu ambiente, cediendo de tu curso a la pendiente, todo era en ti fugaz y repentino. Vino el invierno con sus nieblas vinos, el hielo que hoy estanca tu corriente, y en situación tan triste y diferente, ni aun un pálido sol te da en el destino. Y así en la vida el incesante vuelo, mientras que todo es ilusión, avanza en solo una hora cuanto mide un cielo. Y cuando el duelo asoma en lontananza, entonces como tú, cambiada en hielo, no puede reflejar ni la esperanza. Vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. De decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. La la la la la.

Amor mío, han pasado los años, los días y hoy estamos juntos. Sí, mi amor, este día es especial. ¿Y sabes por qué? Porque estás tú. Porque a través del tiempo y la distancia, nuestro amor se ha conservado. Y no solo eso, sino que nuestro amor se ha hecho más fuerte. Acerca tu oído a mi corazón y escucha todo lo que tiene que decirte. Te amo. Eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Cada minuto que paso junto a ti es maravilloso. Has despertado en mí el sentimiento más grande que pudiera existir, el amor. Y pido a la vida este amor sea para siempre. Sabes, he imaginado mi vida junto a ti, caminando en el sendero de la vida, deteniéndonos a contemplar el paisaje que nos rodea y disfrutando de la suave brisa que trae el viento en el amanecer, siguiendo nuestro camino hasta llegar a la colina, ver cómo se oculta el sol y cómo sus rayos se van apagando poco a poco. Finalmente, dejamos que nos alcance la oscura noche y aún seguimos juntos porque nuestra aventura no ha terminado. Nuestro amor es verdadero y aún tenemos fuerzas para ver las estrellas y la majestuosa luna que nos alumbra en esta noche, esta que también es nuestra noche. Te amo, soy completamente feliz a tu lado. Tengo lo que necesito, tú. Hay cartas que muestran el cariño verdadero. Cartas de amor y amistad para siempre. El tiempo pasa lentamente por mi vida. Hace unos años que no he vuelto a verte más. Cartas que vuelan sin alas. Para que no me olvide y me recuerde cuando esté lejos. Alas de mariposas. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Continuamos recordando el ayer con la música de los Yaquis, Murmullo de amor. Voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor que vivirá en mí y no morirá. Te quiero decir que te quiero a ti y nadie jamás podrá, si nadie jamás podrá ocupar amor tu lugar. Escucha lo que siento en mí, quiero poder ir junto a ti como ayer. Más un sueño es lo único que puedo hacer, es recordar por siempre, amor, nuestro ayer. Por siempre voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor que vivirá en mí y no morirá. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Escucha lo que siento en mí, quiero poder ir junto a ti como ayer. Más un sueño es lo único que puedo hacer es recordar por siempre, amor, nuestro ayer. Por siempre, por siempre. Voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor que vivirá en mí y no morirá. Murmullo de amor, murmullo de amor, murmullo de amor. Un espacio para el encuentro y el recuerdo. Flechazos de amor. Aunque estés lejos tú de mí, contigo sueño y soy feliz. No importa la distancia que exista entre nosotros, si es verdadero nuestro amor, mi amor, tu amor. Flechazos de amor. No dejo de pensar en ti y quiero despertar, sentir tu corazón. Qué hermoso debe ser vivir una pasión, los dos tan felices. Poderte recordar con ansiedad, oírte responder mi amor con ilusión, tenerte junto a mí, soñar y recordar, los dos tan felices. Iba llorando la ausencia con el semblante abatido, cuando se encontró en presencia del olvido, que al ver su faz marchitada le dijo con voz turbada, sin colores: ya no llores, niña bella, ya no llores, que si tu contraria estrella te oprime incansable y ruda, yo te prometo mi ayuda contra tu mal y contra ella. Oyó la ausencia llorando la propuesta cariñosa y los ojos enjuagando ruborosa. Admito desde el momento, buen anciano, le dijo con dulce acento, admito lo que me ofreces y que en vano he buscado tantas veces. Yo que triste y sin ventura, la copa de la amargura he apurado hasta las heces. Desde entonces, Lola bella, cariñosa y anhelante, vive el olvido con ella, siempre amante, y la ausencia ya ni gime, ni doliente, recuerda el mal que la oprime, que un amor ha concebido tan ardiente por el anciano querido, que si sus penas resiste, suspira y llora muy triste cuando la deja el olvido. Espacio para el encuentro y el recuerdo. Flechazos de amor. Aunque estés lejos tú de mí, contigo sueño y soy feliz. Entre nosotros, si es verdadero nuestro amor, mi amor, tu amor. Flechazos de amor. No dejo de pensar en ti y quiero despertar, sentir tu corazón. Qué hermoso debe ser vivir una pasión, los dos tan felices. Poderte recordar con ansiedad, oírte responder mi amor con ilusión, recordar los dos tan felices. Siempre juntos con nuestro amor, este amor. Siempre estamos guardando muchas cosas en nuestro corazón, cosas como el daño que una vez nos hicieron, las veces que tuvimos que recoger los pedazos de nuestro corazón, motivos de lágrimas que mojaron nuestra almohada, noche de insomnio por no poder resolver tareas pendientes y todos malos sentimientos que guardamos dentro de nosotros mismos. Despidiendo este espacio, un título de Los Pasteles Verdes, El Reloj. Podemos hacer de cada domingo un día diferente. Solo hay que proponérselo. Recuerdos para ti llegó a su fin. Nuestro colectivo estuvo integrado por Arisbel García Méndez en la grabación, edición y transmisión. Yo soy Ailiri Gutiérrez García, su locutora y amiga. Recordar es rehacerse. Siempre hay por qué sufrir y a quien amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La la vida sigue igual. Pocos amigos que son de...